Cuando la luna redonda está y se ilumina la oscuridad, casa sin lugar, duendes y magos al conformar. Cuando la noche mágica está, cuando mis luces del cielo caen, quedaron todos en realizar, llevar su magia hacia la ciudad. Quedaron todos en realizar, llevar su magia hacia la ciudad.